todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará, les dará. Parte en su pactado bien eternal, eternal. Con el místico David, rey, maestro, capitán. De las huestes que al Edén llevará, llevará. Como baja bienhechor sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan a de ser, a de ser. La palabra del Señor, productiva a pleno bien. Vencedor al fin será por la fe.